2.0. Las voces, los hechos, las investigaciones, el análisis. Punto cero. En exclusiva. Punto cero. La entrevista. Punto cero. Y nos enlazamos nuevamente a Perú. Ahí se encuentra Monseñor Higinio Alas Gómez. Él es de Costa Rica y para mí es un gusto tenerlo frente a estos micrófonos. Monseñor Alas, un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias para servirle. Gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es el concepto de la Iglesia Católica sobre el tema de los ovnis y extraterrestres? Bien, la Iglesia deja libertad plena, ¿verdad? Sin embargo, hay muchos obispos tradicionalistas, sacerdotes tradicionalistas, que se oponen. Pero el hecho de que el mismo Papa Juan XXIII haya tenido ese avistamiento, esa conversación con un ser extraterrestre, es muy, muy, muy importante. Porque cuando el Papa tuvo esa visión, indudablemente que él abrió mucho la mentalidad, y luego se hace el Concilio Ecuménico Vaticano II. Él veía cómo es que la Iglesia estaba con las puertas cerradas, no solo hacia la humanidad, sino sobre todo quizá al creer en esta realidad de que el Padre Dios ha estampado su sello en todo el universo, su sello de vida, y por lo tanto debe haber vida en otras galaxias, en otros planetas. Monseñor, me llama la atención esto que usted menciona del Papa Juan XXIII. ¿Qué fue lo que pasó? Platíquenos, de favor. Sí, se encontraba en Castel Gandolfo junto con su asistente papal. Entonces, de repente, vieron bajar un ser de luz, platillo volador, y se pusieron de rodillas los dos porque no entendían qué era aquello. Entonces, cuando aterrizó cerca de ellos, el Papa se levantó, y cuando llegó al lugar donde estaba el platillo volador, o el plato volador, comenzó a salir, a bajar de él un extraterrestre. Entonces, ahí comenzaron a gesticular, dice el asistente, porque él no podía oír nada, solo veía cómo gesticulaban y demás. Tardaron cerca de 20 minutos comunicándose, me imagino telepáticamente. La cosa es que el Papa, que ya era un gran visionario, con esto él abrió mucho más profundamente su mentalidad, su visión, su cosmovisión, y el deseo de que la Iglesia se abriera mucho más plenamente hacia la humanidad. Pero todavía no, cuando el Papa iba a morir, alguien le preguntó acerca de ese evento, y él dijo que eso se lo llevaba en su corazón, que él no iba a revelar todavía eso. ¿En qué año sucedió esto que nos comenta? 1961. ¿Después quién lo da a conocer? ¿Quién lo publica? 20 años después de muerto el Papa, el que estaba con él como asistente, se lo dio a conocer a un medio, ahorita no recuerdo, inglés, perdón, en Estados Unidos. No me acuerdo ahorita el medio comunicación que lo tengo escrito, pero no lo recuerdo en este instante. Si esto sucedió en 1961 y se da a conocer 20 años después, estamos hablando ya entonces de 1981, pero en 1981, Monseñor, en aquel entonces, ¿cuál fue la reacción de la jerarquía católica, tanto del Vaticano o de algunos otros países donde, bueno, pues quizá pues no les gustó lo que salió publicado en torno al Papa Juan XXIII? Bueno, lo que pasó es que también allá en el Vaticano estaba Monseñor Corrado Balducci. Este monseñor, que era, además de ser una persona que tenía poder del exorcismo, él salió por en cinco lugares distintos de Italia, o en cinco programas distintos, hablando acerca de los extraterrestres y diciendo que ya no se podía dejar de creer en algo que era normal, que si los toda la creación viene a partir del Big Bang del universo, en esa chispa en la que el Padre Dios deposita todas las leyes físicas, y todo con el Big Bang comienza a crearse ya las constelaciones y infinidad de planetas, estrellas, etcétera, hace aproximadamente, según los científicos, entre 15.000 a 10.000 millones de años. En cambio, la Madre Tierra comenzó a existir hace, según ellos, 4.500 millones de años. ¿Usted considera que este encuentro de Juan 23 lo cambió en algo? ¿Quizá en su forma de ser? ¿Quizá, y solamente quizá, en su forma de dirigir a la Iglesia Católica? Tengo la impresión que ese fue un momento muy, muy, muy importante para que él lanzara esa visión tan extraordinaria que se tuvo en esos años, que duró desde 1962 hasta 1965, porque la continuó su sucesor, el Papa Pablo VI. ¿Hay alguien más que refuerce esto que nos ha mencionado en los últimos minutos? ¿Hay otras voces que se hayan levantado en los últimos meses o en los últimos años para decir, sí, es cierto lo que salió publicado en esta revista estadounidense? No tengo datos claros sobre eso, pero sí, me imagino que si ya se ha creado en el Vaticano este equipo de sacerdotes, etcétera, o monseñores que están estudiando y el Vaticano les pide que estudien el fenómeno, pues me parece que sí, las cosas están cambiando, ¿no? Monseñor, ¿serían ángeles? ¿Serían extraterrestres? ¿O quiénes serían esos seres con los cuales supuestamente usted nos ha mencionado que tuvo comunicación el Papa Juan 23? Ah, bueno, perfectamente podrían ser ángeles. No tengo la menor duda, porque sabemos nosotros que hay muchísimos de las personas que estudian ufología que afirman que se trata también de ángeles. Hay otro fenómeno importantísimo. En la Tierra, en nuestro planeta, hay personas que aparecen y ya vienen con una evolución bastante grande. En Costa Rica, donde yo vivo, tengo un de los hermanos que están en nuestra iglesia, el cual ha tenido una abducción de tres seres extraterrestres, pero estos tres seres fueron humanos, y yo conocí a una de las personas estas, una anciana que se llamaba Sorie. Yo trabajé 25 años dando clases de teología, y ahí cerca de la universidad había una casa muy pobre, y me di cuenta pues que llegaban muchos profesores a investigar, a platicar con esta señora, porque tenía grandes capacidades. Esa señora, después de muerta, precisamente fue una de las que bajó y se llevó en una esfera de vidrio protegido al señor Álvaro Muñoz Lepis, y lo llevó fuera de la tierra, y desde las alturas él podía ver cómo es que entraban y salían de los portales terrestres estos seres extraterrestres. ¿Usted le dio seguimiento a este caso, monseñor? Ah, sí, claro, sí, porque él no tiene solo ese caso, él tiene cantidad de otros casos más. O sea, yo sigo conversando con él y me hace explicaciones muy, muy profundas, porque yo realmente nunca me imaginé que los mismos seres humanos que ha habido aquí en la Tierra, que aparecen con mucha inteligencia, entre esos tres estaba un niñito apenas de 2 años, Isidrito, pero se dice que era extremadamente inteligente. Había también un indígena, pero parece ser de África, y este fue el que cuidó al niño, porque la madre dejó al niño tirado en una montaña. ¿Hasta qué punto podemos considerar que estos casos que suceden en su país, allá en Costa Rica, pues realmente puedan tener una validez y no sean, pues a lo mejor, pues de ser reprimidos de las personas. Bueno, yo soy un hombre indudablemente de fe y de estudio, y creo firmemente que el Padre Dios puso todas sus leyes en esa chispa, igual que lo dice el gran teólogo, o lo dijo el gran teólogo Teilhard de Chardin allá en Francia, que lo que existió primero fue precisamente una chispa con una gran energía, donde el Padre Dios depositó precisamente todas sus leyes y demás, y cuando el Big Bang del universo que se da, naturalmente ahí venía el sello de la vida del Padre Dios. Entonces no creo de ninguna manera que podamos estar reduciendo a Dios como que él no era capaz, diríamos, de poner la vida en otros planetas. Me parece que es anormal pensar eso, porque es todo lo contrario a lo que es el mismo Dios. ¿Es fácil hablar dentro de la Iglesia Católica de los ovnis? No, es muy difícil todavía. ¿En qué momento de su vida, monseñor, decide hablar usted abiertamente sobre estos temas? Bueno, yo me he relacionado, en primer lugar, yo fui excomulgado de la Iglesia Católica tradicional, precisamente porque he tenido una mentalidad, he buscado que sea amplia, siguiendo el Concilio Ecuménico Vaticano II, la teología de la liberación, la teología de la creación, etcétera, y entonces eso hace que mi pensamiento choque en varios aspectos, porque considero que la teología ha sido encarcelada no solo en el Vaticano, sino en seminarios y en universidades católicas, y por esa causa es que lo que se les ha dado de conocimiento a mis queridísimos hermanos sacerdotes, pues naturalmente no es abierto hacia la teología cósmica. A ver. Entonces, ¿usted ya no pertenece a la Iglesia Católica? Yo soy obispo para Centroamérica de la Iglesia Católica Ecuménica de Jesucristo. Pero desde luego, monseñor, usted continúa en contacto con amigos que sí se encuentran en el seno de la Iglesia Católica. ¿Y ellos, monseñor, qué opinan sobre estos temas? La mayoría de todos ellos veo que tienden todavía a tener reticencias, o sea, a no aceptar del todo, porque no es culpa de ellos, ya que la formación que están recibiendo en los seminarios es más bien contraria a esta realidad, que más bien es teológica, es decir, una teología abierta. Yo ya no hablo tanto casi de la teología de la liberación, y usted sabe perfectamente que la cuna de la teología se ha dado aquí en Perú con el padre Gustavo Gutiérrez, sino que estoy hablando más bien de la liberación de la teología. Al hablar de la liberación de la teología, lo que estoy buscando es que se rompan estas estructuras cerradas, tanto en el Vaticano como en los seminarios o en las personas con las que yo me comunico. Desde su punto de vista, monseñor, ¿qué hace falta en las grandes religiones del mundo para que volteen a ver con seriedad el tema de los objetos voladores no identificados? Sí, a mí lo que me parece es que reina mucha ignorancia. Lo que ha sucedido es que ha habido demasiadas deformaciones en la mente y en la conciencia de las personas a través de películas, las cuales han demostrado más bien a estos seres de luz como seres violentos, inmundos, destructores, etcétera. Yo creo que a través de ciertos medios de comunicación se ha hecho mucho daño para que la gente no siga más bien esta visión que hace a Dios, diríamos, ampliamos una visión de Dios muchísimo si no nos hacemos nosotros como los que encarcelamos la palabra de Dios a líneas puramente humanas. Esto es fruto también de los sistemas, el sistema capitalista, etcétera, que busca imponer también su forma de pensamiento para que no haya apertura. Monseñor, le quiero agradecer de verdad que nos haya tomado la llamada y que nos haya dado sus puntos de vista sobre, pues, el tema de los ovnis y los extraterrestres. Excelente, muchas gracias por la entrevista que usted me está haciendo. Monseñor, reciba un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Gracias. Aquí lo escuchaste. Punto cero.